Estos son los titulares del jueves 24 de marzo. El presidente de Ucrania pronuncia por Internet un discurso dirigido a los legisladores japoneses. El pueblo ucraniano enfrenta los horrores de la guerra. Un enviado especial de la ASEAN regresa de Myanmar sin haber podido reunirse con la oposición pro-democracia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció el miércoles por Internet un discurso dirigido a los legisladores de Japón, que lo escucharon reunidos en el Parlamento. Agradeció a Japón por ejercer presión sobre Rusia y pidió que sigan aplicándose sanciones contra este país. Zelensky declaró que los pueblos de Japón y Ucrania comparten el mismo sentimiento por la libertad. Agradeció a Japón por la pronta ayuda que ofreció a su país. Acerca de los ataques rusos a centrales nucleares, manifestó que Rusia ha convertido sitios de descarga de desechos nucleares en campos de batalla. Pidió a los legisladores que piensen en cuánto tiempo llevará para que vuelvan a la normalidad. Señaló que ya han muerto miles de personas en Ucrania, entre ellas 121 niños, e instó a los legisladores a tomar conciencia de que muchos civiles han perdido la vida. El presidente ucraniano afirmó que, según informes, Rusia está preparando ataques con armas químicas como el gas sarín. Mencionó también que gente en todo el mundo habla de qué pasaría si se utilizan armas nucleares y se mostró gravemente preocupado por la posibilidad de que Rusia recurra a armas de destrucción masiva. El primer ministro japonés Kishida Fumio dijo el miércoles ante la prensa que le habían impresionado la determinación y el coraje inquebrantables del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para proteger su patria y a sus conciudadanos en situaciones de una dificultad extrema como las que se están viviendo en Ucrania. Kishida se refería al mensaje que transmitió Zelensky por videoconferencia a los parlamentarios japoneses el mismo día. El mandatario nipón dijo que no deben permitirse los ataques despiadados contra la población civil y bienes privados. Además, advirtió que no debería haber perdón para las acciones atroces que está cometiendo Rusia en Ucrania. El primer ministro reafirmó su intención de ayudar a los ucranianos que atraviesan penurias. Además de los 100 millones de dólares ya anunciados, dijo que podría plantearse un aumento de la asistencia humanitaria a Ucrania. También reveló que se podría considerar la imposición de nuevas sanciones a Rusia. Por otro lado, Kishida abordó la posible reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario señaló que Rusia, como miembro permanente, tiene una gran responsabilidad en la salvaguarda de la paz y la estabilidad mundiales. Sin embargo, advirtió, ha cometido acciones atroces, lo que pone en cuestión el significado y el futuro de la ONU y de otras plataformas internacionales. Por tanto, en su opinión, se debe discutir el papel que cumplen el Consejo de Seguridad y otras organizaciones. Los habitantes de la ciudad ucraniana de Mariúpol han visto caer proyectiles rusos desde el primer día de la invasión. El miércoles se encontraron nuevamente bajo ataque, esta vez desde otra dirección. Casi 100.000 civiles esperan la oportunidad de abandonar la ciudad, como lo hicieron otros residentes, pero están inmovilizados por los casi constantes bombardeos. Ahora las fuerzas rusas están haciendo fuego contra la ciudad desde buques de guerra en el mar de Azov. También los habitantes de la capital, Kiev, fueron blanco de una lluvia de artillería. Algunos proyectiles cayeron cerca del centro de la ciudad, dañando e incendiando viviendas. Los combatientes ucranianos lograron recuperar dos suburbios de importancia estratégica, pero las fuerzas rusas están redoblando su ofensiva. Autoridades del Ministerio de Defensa ruso afirman que sus tropas derribaron 430 aeronaves ucranianas, incluyendo helicópteros y drones, y destruyeron cientos de vehículos blindados. El máximo portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, se negó a descartar el uso de armas nucleares. Sin embargo, manifestó que solo se consideraría esa opción si Rusia enfrenta lo que denominó una amenaza existencial. Un enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ha efectuado la primera visita autorizada a Myanmar desde el golpe militar del año pasado. Prak Sokhon, viceprimer ministro y canciller de Camboya, pudo reunirse con dirigentes birmanos, pero, por lo que parece, no así con el movimiento pro-democracia, que se opone al régimen. El enviado de la ASEAN llegó el lunes a Myanmar y se reunió con el general Min Aung Hlaing, máxima autoridad del gobierno militar, y con varios ministros nombrados por la Junta. También pudo conversar con miembros de un partido pequeño que acepta relativamente el régimen. Sin embargo, sus esfuerzos por entrevistarse con representantes del movimiento pro-democracia resultaron infructuosos por la oposición de los dirigentes birmanos. El miércoles, a su regreso a Phnom Penh, capital de Camboya, Prak Sokhon mostró ante la prensa su pesar por no haber podido reunirse con el círculo cercano a Aung San Suu Kyi. En 2021 se acordó un plan consensuado entre la ASEAN y los líderes militares birmanos. El documento, que consta de 5 puntos, aboga por el cese inmediato de la violencia y el inicio de conversaciones entre todas las partes con la mediación de un enviado especial de la ASEAN. En Afganistán, los talibanes pospusieron la reapertura de las escuelas secundarias para niñas, lo que ha suscitado gran decepción. La inesperada decisión se anunció el miércoles, el mismo día en que las escuelas iban a abrir nuevamente sus puertas. Las niñas no han podido asistir a la escuela secundaria desde que el grupo islamista recuperó el poder en el país en agosto pasado. Según la interpretación talibana, el dogma islámico prohíbe que hombres y mujeres estudien bajo el mismo techo. La comunidad internacional ha venido exhortando al grupo a rectificar esta situación. El miércoles, el Ministerio de Educación del régimen talibán anunció a través de una agencia de noticias gubernamental que las escuelas de niñas permanecerán cerradas hasta que se trace un plan acorde con la ley islámica. Un portavoz de la oficina de los talibanes en Qatar comunicó a nuestra emisora que el aplazamiento solo se debió a una cuestión de procedimientos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Cientos de menores ucranianos están recibiendo tratamiento en uno de los hospitales de pediatría más grandes de Polonia. Situado en Cracovia, el centro tiene ingresados unos 350 menores huidos de la guerra en Ucrania. Entre ellos un niño de 3 años al que le han tenido que amputar una pierna por las graves heridas sufridas en un bombardeo. Wojciech Cherul, director del hospital, dice estar observando en persona por primera vez los horrores de la guerra y revela que es estremecedor y devastador ver cómo los menores piden ayuda y luchan por sobrevivir. Dadas las limitaciones de presupuesto y camas, el gestor del centro médico ha pedido asistencia financiera y otro tipo de apoyo, incluido el traslado de pacientes a otros hospitales. Si dicha ayuda no llega, advierte Cherul, en breve no se podrá garantizar la atención pediátrica no solo de los menores ucranianos, sino también de los polacos. El ministro de Justicia de Japón, Furukawa Yoshihisa, planea visitar Polonia como enviado especial del primer ministro Kishida Fumio, y los preparativos están en marcha. Polonia está recibiendo a muchos ucranianos y el viaje tiene el propósito de conocer su situación de cara a la aceptación de refugiados por parte de Japón. Furukawa se desempeña como co-vicepresidente de un comité establecido la semana pasada con el fin de elaborar el protocolo necesario para tal aceptación. En la primera reunión del grupo, los ministros participantes confirmaron que el gobierno actuará en conjunto para ofrecer el apoyo necesario a los refugiados. En la visita a Polonia, se prevé que Furukawa observe cómo se los está recibiendo y conozca los problemas que enfrentan. Correos de Japón va a subir las tarifas de los envíos internacionales dirigidos a ciertas regiones, debido al encarecimiento del transporte como consecuencia de la pandemia de coronavirus. A partir del 1 de junio impondrá una tasa adicional a los paquetes de hasta 30 kilogramos. El sobrecoste será de unos $6 por kilo en los envíos a Estados Unidos y rondará los $4 por kilo cuando el punto de destino esté en Europa, Oceanía u Oriente Próximo. Por otro lado, la tasa adicional que empezó a aplicar en junio de 2021 en el servicio EMS dirigido a ciertas regiones se mantiene. Según la compañía, la pandemia ha conllevado una reducción de los vuelos mundiales, lo que ha elevado los costes de transporte. Correos de Japón advierte que podría tener que implementar otros cargos suplementarios en caso de que la guerra en Ucrania provoque más cambios en el transporte. Un templo budista en la ciudad de Itoigawa, prefectura de Niigata, en la costa del Mar del Japón, decidió emitir unos certificados religiosos especiales a fin de recaudar dinero para los niños de Ucrania que sufren debido a la invasión rusa. Mucha gente que acude a los templos y santuarios de Japón pide una estampa con un sello rojo llamada Goshuin, con el nombre del establecimiento y la fecha, como recuerdo de la visita. Normalmente hay que abonar una cantidad de dinero. El templo Fusaiji Tōkōan elaboró una estampa exclusiva para la mencionada campaña. Incluye una imagen, obra del pintor budista Shimizu Shincho, que muestra al Bodhisattva de la compasión con un bebé en brazos, ambos rodeados de girasoles. El fondo es azul y amarillo, los colores de la bandera nacional de Ucrania. El templo entregará el certificado a quienes donen 1,000 yenes, o sea, unos $8. La campaña continuará hasta el fin de marzo. El templo planea usar el dinero recaudado para comprar comida y medicamentos que enviará a Ucrania a través de organizaciones no gubernamentales. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.